El rumbón bambé será popular porque es una rumba dura. El rumbón bambé lo quiero bailar porque suelta la cintura. El rumbón bambé, chucu chucu cha, porque es una rumba buena. El rumbón bambé yo quiero bailar, lo bailo con mi morena. Rumbón bambé, tierra, rumbón bambé, mira negra santa, ven a gozar con el rumbón, rumbón, rumbón, rumbón, rumbón bambé. Qué sabroso está la rumba santa por tu madre, rumbón bambé. Rumbón bambé, tierra, rumbón bambé, rumbón bravo, si tú no sabes bailar, si tú no sabes bailar, tú no te metas con la rumba, rumbón bambé, porque es una rumba dura, mira bien, bom bambé. Rayo velo, mira, mira, mira, mira bien. Rumbero, rumbero, rumbero, bravo, rumbón bambé. Rumbero bravo, rumbón, rumbón, rumbón, rumbón, rumbón. Tierra, rumbón bambé, lento, rumbón bambé, tierra, rumbón bambé.